Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més, un altre dimecres més aquí a Ràdio Despí, a Metal Vortex, el 107.2 de la FM. Ja sabeu, els dimecres de 8 a 10 estarem sempre amb vosaltres. I dic sempre, perquè l'edat de jubilació actualment, doncs ja sabeu que s'ha endarrerit ja mig any més, que teniu de treballar ja mig any més, pràcticament. Nosaltres, per la nostra banda, ja seguint, diguéssim, els pares del rock i el heavy metal, pensem no jubilar-nos en la vida. Ens és igual a aquesta edat de jubilació. I sí que és veritat que passem d'ella. Així que anem a començar amb el jubilat Sergio, a veure què ens porta avui. Bueno, pues nada, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Han contestat tots. Bien. Sí? Tenéis ganas de disfrutar. Tenéis ganas de el pre-fin de semana. De empezar ya la cosa, a que empiece a rular, Pues aquí lo vais a disfrutar y ya veréis que bien os lo pasáis. La prèvia dels concerts, la prèvia de la festa, dimecres, de 8 a 10. Exacto, exacto. Ya podéis empezar a planear a partir de ahora lo que vais a hacer el fin de semana, divertiros, muchas cervezas antes de que suban más y todas estas cosas. Que ya sabéis que ahora ya hay problemas con los bancos y dentro de 4 días también nos quitan... Sí, sí, sí, ya se están cayendo todo y sobre todo cuando dicen... Ya uno en Suiza también. Joder. O sea, que dentro de 4 días ya todo el mundo va a sacar el dinero y ya empieza otra vez esto a caer. Yo ya lo tengo en el colchón. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Estás asustado? ¿No decías que no tenías un duro? A mí no le afecta. No, a mí no me afecta. Bueno, pues, mira, encara soy un banco suizo, ¿eh? Soy el classic tío que le posa encara 10 euros de gasoil, o sea, no me afecta el precio de la benzina, y que simplemente cuando vaig al banco no miro ni lo que tengo. La mayor parte de vagadas la tarjeta, en diu, su tarjeta se ha agotado. Muy bien, muy bien. Pues bueno, después de este detalle, para que veáis que aquí la gente es obrera, ¿eh? Y mira, pues para eso, para el tema de los bancos, pues mira, nos puede dar igual, ¿no? Pepe, tú, oye, sí, también tienes, ¿eh? Tú tienes una caja ahí. Tú cuando metes el dinero, se escucha, ¡bum!, ¿no? Eso que cae, que cae muy al fondo, ¿no? Pum, pum, pum, cuando ingresas, ¿no? Cae y se oye el... Y al final, llega, ¡pum!, ya está ingresado, y tarda media hora. Y el parque, y el banco interesa... Es el que pueden seguro a unas llaunas y unas chivecas al carrer. Ay, ay, ay, David, está muy bien, has estado sembrado. Pues nada, amigo, vamos a empezar con un poco de metal. Y en este caso con una noticia mala, porque especialmente para mí, porque el guitarrista de saxo que quedaba original, pues ya no va a estar, por lo menos para los conciertos de giras y tal. El tío ya se ha cansado, parece que tiene ya problemas... poquito de movilidad y tal, y bueno, ya de momento te lo revisten como que seguirá grabando discos, que no sé cuántos discos van a grabar, pero bueno, seguirá grabando discos, y seguramente unos conciertos en Inglaterra, ya sabes, lo típico, que el tío pues ya no puede salir mucho de casa. Que pueda ir en autobús a estar concierto y exacto, después volver a casa con su amada mujer. Bueno, pues nada, ahí. Que coja el 109, se irá al Hammermitch y... Exacto, si quieres meterte en eso, pues bueno, ya está, ya sabes, dentro de poco los pañales y verás qué desgraciado que eres. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este homenaje a Paul King, el guitarrista de Saxon, que lo deja, un guitarrista poco carismático, pero que es verdad que sobre todo con Graham Oliver, pues hicieron una gran pareja de guitarristas, más conocidos, pues bueno, por el sonido que hacían que por ellos mismos, ¿no? Y vamos a poner un tema, pues que este riff, pues bueno, pues él siempre lo empezaba y os vais a acordar todos, y ya nunca más, pues será con este guitarrista, ¿no? No sé quién coño lo dirán, hay un rumor que dicen que puede ser Phil Campbell, el de Motor. que la verdad es que no quedaría mal dentro de Cabe, ¿no? Este que está, bueno, pues ya sabes. Sí, porque está un poco que no sí, acaba de arrancar. No acaba de arrancar y tal, y bueno, dentro de Cabe pues sería aceptado, ¿no? Yo creo, es como que Carlos Sainz. Lo que no esperamos que no sea el hijo de Big Before, sobre todo. Pues nada, vamos a empezar desde el Tegra Lande y este superclásico se llama Princess of the Night. Amb això us donem el primer bona nit i el primer tema d'aquí de Metal Vortex, dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Amb què continuem, Sergio? Bueno, pues nada, vamos a continuar con una sorpresa también de... que se ha sabido, bueno, pues hace poco, de que Santa van a volver para un concierto. Hostia. De momento solo un concierto. Evidentemente no vuelven con Azucena porque no está, ¿vale? Y van a tirar otra vez a Leonor Marchesi, que esa te gustaba mucho. ¿Tú también ibas con los primáticos ahí en Cornellà o no? No. Yo te vi cerca. Yo tuve la oportunidad, sí, ocasión de ver a Azucena. Pero tú viste a Azucena con Barón. Con Barón Rojo. Con Barón, sí, Rojo. Pero tú cuando tocaron aquí en el 87, cuando tocaron aquí Barón Rojo en el 87, que ya tocaba otra vez Santa, pero ya estaba la Argentina aquella. No, con estuviste en ese concierto, creo no te que, acuerdas. Ahora mismo te podrías digo, estar, no, pero a lo mejor no, no te acuerdas. Lo que sí que me acuerdo fue de ver la Azucena con Barón en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de Deportes y sería la gira. ¿Tú también estuviste en ese? No. ¿En lugar de la marcha? ¿Puede ser? Yo creo que fue en el 85. Yo ahí no estuve. ¿Puede ser? Sí, porque yo era un chavalillo, era un crío. Que me acuerdo que no iba al instituto. Pues nada, pues amigos, vamos a poner a Santa y la verdad es que bueno, es el típico concierto que dicen que bueno, habrá invitados, tal y cual, pero ya sabes, es el típico concierto que si la cosa funciona, ya sabes, bueno, voy a Leyenda, voy para aquí, pongo la mano y ya Escolta, sabes. Escolta, bueno, supongo que estará Jero, ¿no? Sí, no, en este concierto está Jero, pero son unas canciones, son dices, una o sea, es una cosa rara. Va una banda Jero base, o Matty Friedman. Va una banda base de, sí, de músicos. Va a ser en No Conocidos, sí, y tal. Sí, sí, sí. Y entonces a partir de ahí irán saliendo excomponentes y invitados y tal. Sí, una cosa Ligero, pues saldrá como excomponente y hará unos pocos de temas. Bueno, pero el Jero era el líder absoluto de la banda. Es lo que te han hablado. Sí, no, diguéssim, desfundadors, Azucena, Jero sobretot y... No, Jero era... a ver, tú piensa que esto fue un proyecto del bajista y el batería de Hugo Obús, que vieron a la pava esta, a la tía esta, lo vieron una orquesta o no sé, a la Azucena, le dice, ¡buah, esta tía es un cañón! Y entonces le dijeron al Jero este que estaba en Ñu en aquella época, o lo había echado el de Ñu, o se había pirado, y le dijeron, oye tío, mira, tenemos aquí una tía que es un cañonazo y tal y cual. Y bueno, pues acabaron haciendo, bueno, se acabaron juntando con la tía esta, y bueno, pues esta le quitó mucho protagonismo al Jero, porque Jero tiene el problema de que todo el mundo le quita protagonismo, es un tío con muy poca personalidad, de hecho estuvo en... Este estuvo con el Ramoncín. Con el Ramoncín, sí. En la banda esa de... ¿Cómo se llamaba? El Bater esa. No sé qué de Bater. ¿Cómo se llamaba, coño? ¿Tú qué sabes eso? ¿Cómo? Bater VC. Bater VC. VC. Sí, que era Ramoncín y VC o algo así. Y él era el guitarra. En el primer disco de... En el primer disco de Ramoncín está Jero. O sea, Jero es un tío importante. Y sí, bueno, pues montó la banda y se ve que, bueno, tuvo muchas movidas con la Azucena, pues se empezó a hacer famosa ella y este, pues claro, como siempre, pues... Y hubo una lucha de egos. Potente. Sí, de egos. La verdad es que echó a perder la banda porque en el primer disco, Reencarnación, la cosa pintaba bien y después empezó a meterle teclados y bueno, siempre ha sido muy fan de Rainbow y cosas de estas y perdió un poco el norte. Ya con el disco con Leonor Marchese, eso aquello era una cosa AOR pero mala, ¿sabes? Bueno. Bueno, vamos a acordarnos del mejor momento que se fue ese Reencarnación del año 84, que por cierto, os envié un vídeo de esto que sale, sí, de la actuación cuando tocaban con Barón Rojo y tal y cual, que está muy bien, la verdad. Y ahí es aquella famosa del público cantando que enseñe la teta, que enseñe... Bueno, aquello fue mitológico para el rollo del machismo, ya se han enviado... Ahí empezó el 8M, ¿no? Ahí empezó el 8M. Pues nada, amigos, ahí vais a recordar a Azucena y Santa y al Jero. Y el tema Reencarnación. Era budista. ¡Una fuerza oculta! era vos, era Serpa. Aquí tenía aquí a Azucena Sunan a través de las nuestras zonas. Y bueno, que continúen, Miguelo. Bueno, vamos a continuar. No tengo continuar. Otra, qué bueno. Esto acabó algo. Ah, sí, pues no. Bueno, pues... Ah, no, te lo toco yo, sí. Yo es que no sé qué pasa con mi altavoz. Ahora sí. Hola. No, a ver, no me, ahora me oigo. Bueno, mío, es igual, tío. Sí, total, no, por si lo que tengo. Para lo que tengo que decir. Pues, desconecta tú. Joder, macho, esto está desconectado todo, ¿eh? Claro, conéctate aquí. Joder, fue un momento, escultabas. Conéctate ahí. Conéctate. Venga, bueno, voy a continuar. A las ondas. Caso. Bueno, a ver, vamos a seguir con. Qué interesante eso que vas a decir, porque yo también escucho este tema y no sé de dónde he salido. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál vamos es? A seguir con rock nacional. Porque así hacemos dos sin sacarla de rock nacional. Vamos. Y actual de un grupo más que veterano. Hablamos de Obús. Obús han sacado un vídeo. No está previsto si van a sacar un disco. Eso es lo que quería saber. Sí, tal, lo he pues, visto tampoco, hoy el videoclip. Pues un videoclip de una canción titulada A Pico y Pala. No es que no creo que Fortu haya cogido ni una pico ni una pala. A lo mejor en su momento pero sí. Pero en su momento puede a lo ser, mejor ¿eh? Sí. Luego ya, pero luego ya se tiraba a la piscina. Era otra, sí, es otra historia. Pero el bueno, trampolín. La verdad es que sí, que bueno, ahora lo hablábamos, ¿no? Todos venimos de Barrio Obrero y entonces todos hemos... No me escucho, ahora. Pues eso, que todos venimos de que sí, no ha trabajado pico y pala. El pico y la pala nos esto suena, variando, ¿no? Nos suena a todos. Nos suena a todos. El pico, yo tuve siames a Pedro. ¿Pero va a ser pico o la pala? Al pico le dan mucho. Iba por otro pico, pero bueno. A David. Pico, bueno, él no sabe que es la zona franca. ¡Ya está! ¡Hola, venga! Vamos, como que en Cornellá había gente, vamos. Bueno. A David le dieron una vez una pala y estuvo buscando el botón a ver dónde funcionaba. Exacto. Y empezó a lo metes en la escombra, tío. La escoba igual. Pero bueno, la mayoría de aquí la sabemos usar. Bueno, el caso es que Obús, eso, han sacado un vídeo bastante cachondo, lo podéis ver. Sí, es muy cachondo, por Vallecas. Sí. Por Vallecas, por el barrio, y la verdad es que bueno, que muy, muy de ellos, ¿no? Sí, sí. Y sí. La letra, pues bueno, vamos, muy de ellos también. Y nada, decir que bueno, que también tienen ya una ristra de conciertos para celebrando su 40 aniversario. Y bueno... uno de los más, el que más nos toca, que será el que tocará aquí en Barcelona, será el 26 de mayo en Ramataz 2. Así que apuntároslo en la agenda, porque bueno, siempre es un goce ver a Fortuna. Yo me he perdido las suyos. Últimas 15 veces, tengo que reconocerlo, ¿eh? Bueno, la última vez sí, lo vimos en el Rockfest. En el Rockfest, sí, sí. Además cerrando, después de los Kiss. Pero yo lo vi en Celeste, ¿eh? Sí, pero, justo después de la, pero cuando fue, acabó la pandemia. Pero eso, lo de Celeste fue antes, la última fuentes. Vez fue... Vale. Jo els vaig veure aquí al costat de les Planes. Però fa molt temps d'això. Pues no sé si era el 25 o el 30 aniversari. Pues ara estan fent el 40 ara. Sí, jo lo recuerdo, que tocaron en la Tijuana, ¿no? En sí. Tijuana. Sí, bueno. En la sala esa. La sí. Sala de cosas, sí. Bueno, pues nada, juega vosotros mismos, siempre que os saquen nuevo tema, siempre es noticia y sí, siempre exacto. Lo vamos a poner. Así que nada, a disfrutarlo. Si ponéis el vídeo, os reiréis más. Venga, pues Obús y este a pico y pala. Y pala. Pa'lante. Pa'lante como los de Ali. pues ahí hemos tenido a los putos robús dando caña con el pico y con la pala, como tiene que ser. Y con el rock and roll. Nos ha dejado un buen momento, ¿no? Bueno, sí, divertido, sí, ¿sí no? Yo creo que sí, que ya, yo creo que esa fórmula es la que han, yo creo que una banda, todas las bandas, cuando tienen una trayectoria, pues 40 años, tienen cambios y yo creo que en este momento hacen lo que tienen que hacer, lo que les guste hacer y lo que nos gusta a nosotros también. Pasas un buen rato. Claro, es un grupo optimista. Macarreo y ya está, y birra fría. Más de lo mismo. Más de lo mismo, pero ¿qué es lo que nos gusta? Pero que es necesario. Que es necesario, sí, señor. Venga, Pepe. Vamos. Pues bueno, ahora seguimos con una bandita de... De Casa Nostra. Casa Nostra. Cosa Nostra. De Casa Nostra. De Casa Tarradella. O bueno, como bien dice la mi compañero, ay, perdón. Una bandita, una bandaza de Casa Nostra, pero desde la capital, Barcelona, y ahora y veré luego cuando se escuche el tema la crónica de mi amigo Miguel, porque es una banda formada en el 2010 y ellos, pues como se definen, una banda de metal alternativo con muchos toques progresivos. Vamos, vamos. A ver, nuestro aquí experto en metal progresivo, anda, anda. A ver qué opina. Y ya con dos trabajos, un LP que os traigo, un tema sacado en octubre del año pasado llamado Arena, donde ya se les nota pues una madurez musical bastante importante, y me refiero a Red Elm, que ojito que es una muy buena banda. Y aquí os dejo con el tema Desafío, Red Elm. Anda, anda. La Casa Nostra, Barcelona. Ay, ay. Vamos, vamos. Está rayado, ¿eh? Conciencia universal. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona Recasa llamada Nostra. Recasa Nostra, llamada Red Elm. Este, como he dicho en el comienzo, de metal alternativo progresivo y muy, muy buena. A mí me ha parecido una muy buena banda. Red Elm. Muy bueno, sobre todo, yo era la primera vez que os he escuchado. Arena, no sé si vendrá por el grupo, un grupo que se llama Arena, de rock progresivo. Son, no sé si son británicos, ahora igual la cago. Pero... ¡suspendido! Pero no sé si es por ello. Y Red Elm, ¿no? Que debe ser, sí, el escudo rojo, me parece que es la traducción sería. Bueno, no los había escuchado. La verdad es que me ha sorprendido, sobre todo para decir, progresivo siempre se piensa, no, es que progresivo, mucho lío, mucho tal. El progresivo siempre es fijaros, sobre todo en las partes rítmicas. El bajo, ¿no? El bajo y la batería. Que no hacen siempre los mismos compás, el mismo compás de 4x4. Sí, señor, has escuchado el último single de Y esto se ha notado mucho, sí. Spot di que yo soy una persona progresiva. Tú no. No. ¿No? Cuando te disfrazaste de Wolf, sí. Yo comencé un dissabte a caminar tranquilamente. I a mesura que vaig bevent, començo a fer uns compassos molt exagerats. No, són uns passos, els que fas... 3,7, no? Ah, que són compassos. Sí, però, sí, però no fes passos hacia los lados, en plan zigzag, pim, pam, pues para soy una persona progressiva. El otro día David salió del bar y también, pues lo típico, iba... Tres pasos para adelante, dos para atrás y tal. Dice, ¿qué pasa? Que vas muy borracho. Sí, y dice, sí, no, la tapa que era de cangrejo. Cobarde. Bueno, vaya. No le des alas. Molvo. Es verdad. A veces vas saltando para adelante, para atrás, verdad. Sí, sí, ya, María. Sí, venga, va. Anda, Ángel, continúa. Bueno, ¿qué tal? Yellow Jackets, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, un saludo a primero de todos a Eternum. Vale, que algunos, un comando aquí del programa, fuimos a verlos. Yo estuve ahí media horita y tal, y bueno, muy bien, buen ambiente. Y ¿gustó el ambiente o no? Sí, buen ambiente y mucho ambiente, mucha gente, dentro y fuera de... Sí, más fuera que dentro, pero claro, es que aquello era muy pequeñito, aquella sala, pero bueno, muy bien, buen ambiente. Y me gustó mucho las guitarras que utilizó el José Girón, muy chulas. Y pues nada, dicho esto, vamos con la noticia de que ya sabéis que el fin está a punto de llegar, la gira End of the Road de Kiss, que ya en diciembre ya han inaugurado... 5 años, ¿no?, de gira ya. Sí, con la pandemia por medio y tal. Y que bueno, ya en diciembre ya hay 2 shows definitivos en su casa, en el Madison Square Garden, en New York, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es obligatorio que pongamos un recuerdo y esperando de que aparezcan de manera ni que sea, pues eso, como Marty Friedman o Jero Ramiro, aparezcan los dos mismos, en mi opinión, más carismáticos. Mira que lo son todos, pero para mí los más carismáticos. Hablamos de Peter Criss y sobre todo de Ace Frehley. Y vamos a poner un tema de ese disco, creo que uno de los favoritos de Sergio, ese Dynasty del 79, con ese hit de I Was Made for Loving You Baby. Y quería poner, dudablemente poner el tema Carisma, dedicado a Ace, pero vamos a poner un tema que canta él y que compone y que es muy muy chulo, con mucho groove y poco conocido. Vamos a ese de Save Your Love, con esos coros de Paul Stanley. No, pues la has cagado. ¿Y quién la canta, dices? Ace. Pues no, es Peter Criss. ¿Quién la canta? El Peter Criss. Vale. Tú querías poner la Hard Times. Ahora lo escuchas. Bueno, y vamos a dedicar este tema con muchos kisses a un oyente que seguro que nos está escuchando. A punto Marín. Con todos vosotros, Ace Kiss. You are my woman. And I was your man. You were good looking. You know, I was your biggest fan. You tried to teach me things I already. Try. Bueno, pues aquí teníamos a señores de Kiss. Sí, aceptamos las disculpas de Sergio sí, por su acepto, metedura de pata impresionante, una persona indocumentada y está más pendiente de otros proyectos, como el partido de fútbol que viene ahora, que de la música. Bueno, te perdono, Sergio. Le he cagado, pero no has puesto de los tres temas de Efraín, has puesto el peor, como siempre, que tienes el gusto. Bueno, un gusto, vamos a dejarlo como anal. Un gusto. Bueno, ¿vale? He dicho que iba a poner carisma, sabes, pero que no. Pero muy flojo, muy flojo. Bueno, ya sabes. Muy flojo. Pero acepto tus disculpas y el público también. Bueno, Peque, continúa. Para mí, una gran descoberta que he tingut aquesta setmana passada. I he anat indagant, i és que estic flipant. Algú coneix aquest cantant que es diu James Robledo? No. Robledo no era un tenista? No, Ronnie no. Robledo. Ah, no. Sí, no, era un conjunt d'arbres de roures. Robledo, sí, claro. James Robledo. Sí. Pues aquest tio em té flipat. De fet, aquest tio... ¿Este dónde es? De fet, aquest tio... Has indagado, has dicho. Sí, de fet, aquest tio ara mateix està en Frontier Records. Bueno, cómo no. Està en Frontier Records. Quan serà? Amb un tema I Stand, amb el primer LP d'aquesta formació. Aquesta formació, segurament Miguel la coneix d'un bé, Demons Down. Demons Down va ser el tercer LP del 92 dels senyors de House of Lords. House of Lords, sí. Ese és el tercer LP de House of Lords? El 92, sí. Después de Sahara. Què van treure? I aquí encara estava el Geoffrey, va ser l'últim LP també que estava el Geoffrey, que Geoffrey, per una altra banda, ha reeditat, bueno, han remasteritzat el que va ser el seu primer LP i únic contagiós per la penya, amb el tema que hi ha el Heart... Esta gente... Esta gente. El primer de House of Lords? No, ja estic passant el Geoffrey. Geoffrey, banda Geoffrey. Geoffrey va estar House of Lords. Luego saldrá otra vez este hombre, este tío, pero el Geoffrey este venia d'una banda que se llamava Ángel. Es Ángel americano. Creo que es el destino, ¿eh? Sí. Creo que es el destino. Ángel o Ángel en catalán. Sí. Bueno, pues Geoffrey va tenir aquí... Creo que és el destino, ¿eh? Call to the Heart, allò l'any 84, va ser un gran èxit, molt semblant a Journey i tota la història, sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, allà, ja m'estic anant molt cap allà. ¿Tú sabes quién tocaba en Geoffrey? Y fíjate, y lo dejo ahí. ¿El cantant, dius? El guitarrista, ¿quién? El guitarrista, sí, t'ho diré, però no diré el nom ara. Eran tres personas de prestigio. No, pues no era de prestigio en ese momento, porque no lo conocía su puta madre, pero después sí que lo conocimos. ¿Y el cantante lo conocía? Y lo tuvimos que padecer. ¿Y el cantante lo conocía? No, pues no lo sé ahora mismo. No, no lo sé. Mira, ahí me pillas, pero el guitarrista era Craig Goldie. Sí, correcto. El nefasto ese honesto cantante que pasó por Dios. ¿Amb qué va a comenzar Craig Goldie? Bueno, yo te digo que estoy en Geoffrey. McCoy. ¿McCoy, el grupo McCoy? Está en un EP, sí. Es un guitarra funesto. Pues compuso con Devil Rock también, ¿eh? Pues muy mal. ¡Suspendido! Pues bueno, vaig a començar a escoltar i dic, mira, hòstia, aquesta penya, Demons Down. I dic, joder, el tema, ahí están. Em sona molt aquest tema single, en aquest cas. Té moltes reminiscències entre House of Lords i Rainbow. O sea, tú sabes bandas... que te estás metiendo en terrenos pantanosos. Lo tuyo es el trash. Tú y lo sabes que te pueden meter escoltas. La gamba. Lo suyo es el death metal. Del este. Exacto. Tú escoltas, y això, aquesta gent Demons Down, és un projecte entre James Robledo, entre Francisco Sabino, un tio que toca amb una formació de power metal, i tres exmembres, no dels principals, de House of Lords. No, que ha passat molts per ahí, claro. Exacte. Ha passat tot el món, eh? Jimmy Beale, Ken Mary y Chuck Braid. Ken Mary, el batería. Ken Mary. Ah, sí, Dallas Cooper. Están aquí. Bueno, Dallas Cooper es hasta media turna al día, ¿no? Sí. Hola. Pues están aquí. Llavors vaig mirar d'on provenia aquest cantant. Es diuen Sinner's Blood, la formació que té. Són xilens. Són xilens. El problema me suena, claro. Si fuera de Mongolia, no sé. Tenen un LP inicial i després... Van fitxar per Frontiers i van gravar, en l'època de la pandèmia, 2021, van gravar un LP en estudi, una espècie d'EP. Posen 5 temes, però són 7 temes el que porta aquest EP. Si compta la introducció, 6. Més la introducció. Escolteu aquest tema perquè la potència és increïble i la veu del pavo, recordeu-la, però és una de les grans veus actualment del heavy metal. Aquí teniu Sinner's Blood. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació, Sinner's Blood, i penso jo que la setmana que ve continuarem amb el que seria la novetat, amb els Denon Down. Continuarem amb ells per escoltar aquest fantàstic, per mi, vocalista, James Robledo. Bueno, pues nada, después de este descubrimiento que nos ha puesto aquí David, vamos a poner una banda que es exclusiva mundial aquí en Metal Vortex. Después de 20 años voy a poner por primera vez Sangre Azul. Yo había escuchado los Blue Blood. Bueno, una banda que en su momento, pues la verdad es que tuvo mucho bombo, pero no acababa de ser aceptado por nadie, ¿no? Ni por los heavies, ni por los poperos. Era una cosa que se quedaba ahí entre medio. Y al final el grupo, pues bueno, pues acabó frustrado y lo dejaron, ¿no? La verdad es que no era el momento. El Pepe nos ha contado alguna anécdota de este grupo. Siempre hay alguna anécdota sobre este grupo, pero todo el mundo tenía mucho miedo, mucho cuidado en decir si te gustaban Sangre Azul o no. El caso es que yo tuve, bueno, tú, no sé si fuiste tú a ese concierto. No, yo estaba en el hospital. Sangre Azul, tú estabas en el hospital, sí. No fui a verte, fui al concierto. No, no, pero sí fuiste a verme en la calle luego, me criticaste mucho. ¿Ah, sí? Sí. Pues bueno, pues era el pack Sangre Azul, tocaba con Ángeles de Infierno, que estaban con aquel, ¿cómo se llamaba el disco ese? El 666 y Manzano, ¿vale? Era un pack bastante, hombre, bastante interesante para ese momento. Hicieron una gira juntos y el cabecera cartel era Sangre Azul. No, era Ángeles de Infierno. Y recuerdo que Sangre Azul estaba petao. Cuando dejaron de tocar Sangre Azul, hubo mucha peña que se fue, tío. Y quedaron Ángeles de Infierno, que me gustaron cantidad, ¿sabes? Pero Sangre Azul... El dato, ¿eh? O sea, había mucha gente, es como la gente que dice que el PP, aquí nadie dice que vota al PP y después el PP saca votos, ¿no? ¿Sabes? Sí, ese sí. Voto oculto o Vox, voto oculto, ¿entiendes? Habían caretas y cosas raras, gente extraña. Pues nada, pues vamos a poner Sangre Azul por primera vez en 20 años y vamos a poner de su LP debut, Obsesión, ¿eh? De año creo que es del 86, yo creo que sí. Gran LP. Y vamos a poner el tema, sí, yo creo que es el que suena más potente. El tema sediento de sangre. ya se acerca, estoy preparado, pronto atacaré, salvaje, salvaje, en la noche, sediento, de sangre, buscaré, mi víctima en la noche, un cuerpo Bueno, pues ahí teníais a los Blue Blood. Blue Blood en inglés. Y bueno, pues ahora ya lo podéis decir después de tanto tiempo que, bueno, que Gran debate aquí en los 80, ¿eh? Ha salido. Uf. Sí, sí, esta gente ya te digo, o sea, pasiones. Era pasiones desatadas. Y envidias, sí, sí. Pero esta gente lo hundieron, claro. Tenían unas expectativas, estaban en Hispavox, que era una filial de EMI y tal y tal. No acabaron de arrancar nunca. De arrancar fuerte, ¿eh? Pero después iba mucha gente a sus conciertos. Y de hecho, pues siempre ha habido ese rollete de intentar reunirlos para tres o cuatro conciertos y tal, igual. Y parece que hay gente que quería salir del armario, ¿eh? Pero Carlos Raya no está por eso. Le va muy bien. Sí, pero no están, ya no están en Meclán. O sea, es que él no está en Meclán. Raya no es un productor, es un... No sé. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 12 graus. La humitat és del 88%. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacerlo, vamos a poner un poquito de prog. Te has quedado noqueado, ¿eh? De prog metal. No, yo es que me estaba acordando... No has dicho nada de Sangre Azul, igual te está pidiendo un secreto. Sí, verdad, no, sí, algo, sí, algo. Sí, vaya. Mira, pues lo voy a contar. Va, lo ves, todo el mundo exclusiva, tiene algo que... Exclusiva. No, yo había oído Sangre Azul y tal, y la primera vez estaba en casa viendo la tele en un programa media tarde. ¿De la 2? De la Julia Otero. Uy. Y estaba con mi madre, y tal, y no sé qué, y Sangre Azul. Y digo, hostia, Sangre Azul en el programa de la Otero, ¿no? Ya te... Claro, empezaron a salir, a cantar, no sé qué tema era, y sale allí con su laca y sus historias y sí, tal. Y claro, y la Julia Otero bailándolo y tal. Y mi madre, ya, pues estos a mí me gustan. Y pensé, ¡mierda! No puede ser. Y pensé, ¡mierda! No, yo creo que eso les pasó. O sea, les dieron tanta promoción y salieron en tantos sitios. Tenían muchísima promoción. No consiguieron, compensar la promoción con los discos que vendían. No, y aparte, sí, obviamente. Pero aparte, claro, eso a los heavies de pro les echó para atrás. Es decir, bueno... Esto, claro, es que te lo está metiendo con calzador. Le gusta a mi señora madre, como los Euro. Es que pasó como los Euro. Sí, sí, que a todo el mundo le gustaban los Euro, pero claro, el heavy de pro, los Euro, con calzador. Claro, claro. Y nos pasó eso, que le gustaban más a los madres, a las madres de los heavies que a los heavies. Era muy guapo. Y era muy porque aprenguis lo avançades que estaven les mares. Claro. El bajista no tant. Ara mateix, comparativament, un pare tindria de dir: aquest reggaetón m'agrada en cantidad. Los cojones. Bueno. ¡Suspendido! Suspendido. Y echado fuera de la casa. Fire. En fire. You fire. Bueno, pues nada, vamos con un poco de proc metal, metal progresivo para el cuerpo. 0-1, ¿eh? Con un grupo fundado en Los Ángeles, pero bueno, sus miembros son originalmente se fundó en Los Ángeles, pero bueno, ahora sus miembros son de varias nacionalidades. De hecho, el cantante es Thomas Englund, que lo conoceréis todos, de Evergrey. Todos o unos pocos. Sí, no. Ahí estás lucido. No. Pero vaya vacilada que te acabas de pegar, tío. Lo conocéis todos, ¿sabes? Pero todos los que... A ver, Sergio, que tú no lo conegues no significa que la resta de cuatro... Sí, sigue, sigue. No te... Pero yo conozco a su primo. Sal del bache, sal del bache. No, sal del bache. El no es el de... El Tom Englund es el de Pesadilla, ¿eh? Pesadilla es el... No, es el Ronnie Robledo. No, el que has dicho tú antes. El Robledo, el Ronnie Robledo. Bueno, pues nada, el caso es que van a sacar disco. A ver... ¡Suspendido! Tienen una gran trayectoria, Redemption, y os recomiendo mucho sus discos. Y el último disco saldrá ahora, el 17 de marzo, o sea, este viernes que viene, se titulará I Am The Storm. Y Yo soy la tormenta. Ah, me gusta el título. Está aprendiendo, vaya, ¿eh? Vaya. El título, la verdad, es que me gusta, ¿eh? Incluso para una banda o algo, I Am The Storm, estaría guapo. O para un programa incluso. Lo que me extraña es que Sergio haya traduido eso sin que Saxon tenga un tema así. Bueno, pero Storm, pero que tenga Storm seguro que tiene. Y IM también. Sí, sí. Además, mira, me están teniendo la Storm, que está. Tengo la Storm. Abuelo. El Storm. ¿Qué haces, abuelo? Se está haciendo un... Bueno, no lo vamos a decir. Tocando la flauta ahora. Tienes que fumarte los cigarros por el ano, porque así no pasan por los pulmones, que los tienes jodidos. Lo fumas por ahí y te lo ventila con las pelotas. No, ¿sabes? Pero es que por el ano, en vez de absorber el aire, lo expulsa. Ah, vaya. Y salen pólipos, claro, claro. Y si el cigarro está encendido, puede haber una deflagración. Un petardo, allí. Te metes un petardo y ya te... ¡Bum! Sí, bueno, hay uno de los famosos pedos que se tiró aquí. Yo nunca he estado tan apestado en mi vida. Pon los redes. Venga, va, no he dicho el título de la canción. No. Remember the Dawn es el título de la canción y viene acompañado por un vídeo. ¿Recuerdos? YouTube. La tormenta, ¿no? No, Storm. Remember the Dawn. Ah, vale. never really thinking why the race is run. Remembering the moments when music played and people laughed, not reflecting on how they'll all be undone. It's not the finish, but the road along the way. We should take notice of fast day. Transforms tonight, transforms today. Soaring through the heavens, feet and heads above the clouds, never thinking much about how hard we'll land. Till we crash into the earth and rise again disoriented, wondering how much more of that that we can stand. They matter not the violent storms upon our seas, rather the connections that we make as we write our histories. Life gives, life takes. Every day must end and night will always fall. Our triumphs and mistakes in the end won't really matter much at all. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Redemption, todos los componentes de un metal progresivo, ¿no? El ritmo, una intro tal. No empieza a cantar hasta pasado un minuto, minuto y pico de la canción. Y luego al final también unas armonías vocales muy, muy chulas. Un tema que hay que escuchar varias veces porque tiene de todo y todo muy bien hecho. No te escucha, no te escucha. Tengo, no, está lo suyo, ya. Ya está. Una banda más que recomendable de todos sus discos, ¿eh? Redemption, lo repito para que se os quede bien en la cabeza. ¿Seguro? No te has dormido. No, qué va, no, que estaba por otras cosas. Seguimos, Pep. Pues venga, pues ahora cambiamos, pero radicalmente de estilo. Y ahora vamos a una banda formada a mediados de los 80. Esta vez nos vamos a San Pedro del Pinatar, Murcia. Con una clara influencia en el thrash metal, que así es como comenzaron, pero ya a principios del 90 se decantan claramente pues por tocar death metal. Y recordar que esta banda se disolvió en 1997, dejando una huella importante en este estilo, ya que muchas discográficas extranjeras se fijaran en ellos, que en su momento fueron bastante buenos. Y ya que muchas discográficas, como he dicho, extranjeras se fijaran en ellos, y aparte, pues abriendo camino para bandas nuevas que siguieron su estela en este estilo. Y bueno, con 4 demos y un EP, este último en el 96, un año antes de disolverse, que es de donde os traigo un tema de su EP, Gravelus, con el tema Human Organs Manipulation, y me refiero a Hellbound, una banda de death metal en toda regla, y de la old school. Venga, va por todos, Hellbound. Gran banda de death metal. We'll be right back. bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda que, como digo, antes se disolvió en el 97 y que se fundó en el Prete Caracajo, cojo la chuleta. La batería muy se influenciada, por la Sur Ridge. 90 y fue una pionera dentro de su estilo de death metal. Es un tema honesto, ¿eh? Sí, es un tema honesto. De la bella escuela de death metal. Nunca había escuchado ese eufemismo, tío. Es un tema honesto. Honesto, ya pero sabéis señor. Lo que quiere decir honesto. Hellbone, va dedicada por ti, Alberto. Con H. Es Alberto Hellbone, que fue uno de los fundadores del grupo. Bueno, pues yo quería seguir la estela antes, qué casualidad, que antes comentábamos la trayectoria de Greg Giuffra, de House of Lords, ¿no? El teclista, que, bueno, su primera banda fue Angel, gran nombre. Angel, una banda que tuvo su momento de éxito, que incluso se llegó a codear al principio, incluso con gente como Van Halen y tal. Y que, bueno, quiero poneros, que luego hizo su banda Giuffra y luego Gene Simmons, pues lo captó y montó, porque lo montó el grupo con House of Lords. ¿Giuffra este no estuvo en el Stars? ¿Estuvo o no el Giuffra? Buena pregunta. Sí, está clarísimo. Sí, pero esto es una sí. Bueno, pues eso, quería poneros ese directo, su última galleta del año 80, ese Life Without a Net, ¿vale? Y este es un tema que a mí me recuerda mucho, una mezcla así entre lo que sería el sonido de Alive 2 de Kiss y los UFO más extraños, más nocturnos. A ver qué os parece, porque suena muy, muy bien. Con todos vosotros este Can You Feel It, Angel. Can you feel it? Hold your fingers, spawning, I pull myself right out of bed. Bueno, aquí ese sonido celestial, ¿eh? Qué gran nombre de esta banda. Celestial, no, el tema suena molt bé, a veure, per el moment que sea. És que jo, de fet, desconeixia que tenien un directe, tio, que havien registrat un doble directe, tio, Àngel. Sí. Va ser unes formacions americanes, diguéssim, pioneres dins del rock dur, dins del heavy metal, o sigui que ho desconeixia. De Casablanca Records, com els Kiss. Casablanca Records, tio. D'ahir el sonido, jo penso que bastante similar. Sí, que fort, tio. Bueno, no sé si... Què us imaginaríeu vosaltres si una formació barreja la música del System of a Down amb algo de groove, amb els roots de Sepultura, i que, a part, et fica una mica de folk indie. Hòstia, això de folk indie, això hay que verlo. De folk indie? A ver. Sí. Bueno, vosotros sabeu que existeixen una gran productora que es diu Hollywood. Una segona gran productora, encara que es vulgui que no, que és la Índia. Bollywood. Que és el Bollywood. Yes. Pues aquesta penya va començar a Nova Delhi, a la Índia. Ah, sí. A Nova Delhi, a la Índia, sí. A fer versions de cachondeo de temes del Bollywood. Es barrejava juntament amb temes de heavy metal. I poc a poc van anar evolucionant fins a treure el seu propi estil. Es diuen Bloody Wood, o sigui, el bosc de sang, Bloody Wood. Una mena de busca de paranoia. I és que els ha sortit uns ritmes perfectes, des de... una segona veu que rapeja, la veu crua, unes arrels, escolteu, ells es diuen Bloody Wood, i el tema és Dan a Dan, es pertany a lo que és el seu primer LP titulat Rack Shack. Aquí teniu. Què canten en hindú? En anglès. En anglès. Tu saps que la Índia és un país que va ser conquerit per Anglaterra, va tenir independència fa relativament poc i que, bueno, que la major part de persones d'allà doncs saben parlar l'anglès. Aquí els tenim, els Bloody Wood. Vamos a ver. Bueno, aquí teníeu des de Nova Delhi aquesta penya Bloody Boot i amb el primer LP totalment internacional. I, bueno, flipeu amb el vídeo que estarà penjat demà mateix a través de la nostra xarxa social, que és Facebook i Instagram. Ai, demà. Estarà penjat a través del nostre Facebook de Metal Vortex. Estarà el vídeo i ho podreu veure. Anem a continuar. Bueno, pues nada, vamos a continuar con una noticia que supongo que aquí mi amigo Miguel pues me dará un poquito, me echará un cable, pero he leído que el guitarrista de los Ice Heart... Oye, ¿su cumple? ¿Es su cumpleaños? ¡Felicidades! ¿Está preso aún o no? Pues, ¿Está colaborando, supongo. ¿Existeixen encara? Sí, no, es que va a sacar un EP o algo así. Sé si lo ha hecho con los reos de con sus compañeros ahí de Trullo. Yo no sé si está en el Trullo este tío ya o lo han sacado. Dice, las noticias que hay es que está colaborando con la investigación. Supongo que se está chivando de todos los que fueron con él. Eso es la búfalo, el del búfalo. Ese sí que ha hecho con el guitarrista, que es el carcelero, el otro, el bajista, es el de la cocina. No sé, estas cosas ya sabes. No, te explico. Va a hacer dos EPs. Va a coger temas que ya se grabaron en su momento y entonces remasterizados y con nuevos cantantes. En un EP... está con el que estuvo en los Judas, el Ripper Owens, sí. Y en el otro EP o en otro cantante que ahora no recuerdo el nombre. Y eso es lo que va a hacer, o sea, un refrito... Pobre Ripper Owens, chufa. De otros temas, pero con otros con los cantantes. Canciones regrabadas. Con otras nuevas mezclas y nuevos cantantes. Dice que tiene un estudio, ¿no? En el Trullo, eso ya lo dudo. Yo ya no sé si está en el Trullo o está afuera, pero sí que está colaborando con la justicia. ¿Hasta qué nivel? No lo sé. Bueno, pues nada, vamos a recordar aquí los Ice Heart, un grupo que en su momento, pues la verdad es que parecía que iba a ser... Yo qué sé, ¿no? Un grupo que yo recuerdo cuando estuve en Wacken, la verdad es que estaban de modísima. La Gran Esperanza, tío. Blanca. La Gran Esperanza, que con aquel disco, el Something Will, Something T-Way Con, no sé qué, no sé cuántos, sí, año 99 por ahí. Pues yo recuerdo ahí que todo el mundo estaba escuchando, veía las tiendas ahí con las cervezas, volando y tal y cual, y todo el mundo está escuchando ese puto disco. Molt Painkiller, será. Bueno, sí, estaba muy de moda ese estilo, ¿vale? Recuerdo que después sacaron el triple S de Atenas, de Live in Atenas, ¿no? Que fue disco de oro o platino ahí en Grecia, o sea, era un grupo potente. Y bueno, hicieron un... Sí, incluso yo creo que más en Europa que no en... Sí, mucho más. Claro, sí. Ese estilo en Estados Unidos no calaba. Y bueno, hicieron un toque de estos... ¿cómo se dice? Un toque de estos comercial para pegar el toque, que fue cuando ficharon a Ripper Owen, ¿no? Sí, ficharon a Ripper Owen, ¿no? Venía... Bueno, lo habían expulsado de los Judas Priest, pero aún el tío pues tenía un nombre, ¿no? Y yo recuerdo las revistas, ¿no?, que salían los dos juntos y tal, como si fuera... Me recuerda mucho a Will Master con el Julian Turner, ¿no? De estos que se juntan y tal, y que parece como que la banda es de los dos, ¿no? Y después se supo que nada, que ese era un asalariado, que le había, habían hecho todos los temas y tuvo que cantar, como siempre la pasa a este hombre, ¿no? A este pobre hombre, ¿no? Y vamos a poner este debut que se llamaba The Glorious Burden, que hablaba sobre la, guerra de independencia, creo que de... Sí. Bueno, un tostón que te cagas, o sea, tremendo. Doble LB. Tremendo, tremendo. Pero bueno, la verdad es que empezaban con un tema bastante chulo, bastante chulo. El tema se llama Declaration Day. Ahí tenéis a los Icear con Ripper Owen. Desperate! Bueno, esto es lo que le decía a mi colega el Miguel, de que este era un disco totalmente muy americano, con el himno y tal y cual, y después vimos que el hombre realmente era muy americano. Realmente lo vivía, o sea, lo vivía. Sí, sí, lo vivía, pero lo vivía que te cagas, ¿sabes? Y al final, ¿cómo le acabas eso? Pues bueno, que no se lo fijas para el... Ah, no. Sí, bueno, América. Lo sabes. Ah, no. Exacto, exacto. Sí, pues alguna... Y tocando el rock de la cárcel ahí. Pero... ¿El rock de la cárcel? Pero. Venga, Miguel. Si dice que está en el caso Negreira, imagínate, le van a acusar de todo. Es que de verdad, Para el silencio que va a tener, ¿no? Desde Europa. Está colaborando con la justicia, ¿verdad? Vale. El rollo de esto. Bueno, pues nada, vamos ahora con un grupo, digamos un retorno. Hacía tiempo que estaban como parados o olvidados, pero van a sacar disco en mayo. Al 5 de mayo van a sacar un montón de discos y además coincide con el cumpleaños de mi mujer. Yo no sé. ¡Vaya, vaya! ¿Qué vos dices? Es un mes, es que es la segunda vez. Es el mes de desmayo. Y de aquí a mayo todavía lo diré varias veces más. El caso es que los Winger. ¡Anda, Winger van a sacar las, ¿no? ¿Las Winger? ¿Qué dices? Los. Los. Winger. Kip Winger. Había sido bajista con Alice Cooper, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, montó su propio grupo. Que tuvo un éxito. Tuvo bastante. Sí, tuvo un primer disco con muy bien. El segundo disco, pues iba por el mismo camino. Lo que pasa es que sacaron un single titulado Miles Away. La Power Ballad. Que coincidió justo, lo sacaron antes, pero luego coincidió con la guerra del Golfo, y entonces se hizo como el himno de las madres y la, sobre todo de las mujeres y las novias de los soldados norteamericanos que fueron a la guerra, se hizo como su himno. Y entonces, claro, pegó un pepinazo que no veas, ¿no? Y luego, pues ya en el tercer disco, ahí sí que coincidió con el grunge y Nirvana, y ahí se fue todo a la porra. Luego volvieron en el 2014... Y bueno, pues han hecho discos, la verdad, bastante bastante bien. Y bueno, cuenta con en la guitarra con Rick Beach, que lo conocéis, lo conoceréis todos vosotros. Este con sí, Nice, pues sí. Tampoco con Waters. Muy playero, muy playero. Este sí que lo conoce. Muy playero, en Beach. O Beach también se puede entender otra cosa. Beach. Con E. Beach, son of a Beach. Bueno, y nos dé una playa. Bueno, pues nada, eso. Van a sacar disco titulado Seven. Porque es el séptimo disco. ¿Semen también, o semen? No. ¿Semen o siete. Semen? Bueno, también estaba el grupo aquí, Semen Set at the Top, ¿no? Semen Set at the Top. O Semen of a Semen Son. ¡Ahí te he pillado, eh! Un grupo conocido en inglés. Buena, buena, buena. Bueno, pues eso. No se han destrozado las neuronas para sacar el título del disco. Séptimo disco, Seven. Y el título del tema, un tema también. Hoy hemos puesto varios temas de hard rock potente, ya casi heavy, y la verdad es que este también os van a saltar los empastes porque está muy bien. Oye, cabrón, que no tengo empaste, a mí, yo me quité la muela. Tú ya, directamente. Me cayó en el rock fest. Pero si tiene juicio, no estoy good mind. Se me cayó, tío. Vaya desastre. La muela de juicio, no. Bueno, pues el tema se titula Proud Desperado. Y viene acompañado de un vídeo, pero la verdad es que el tema está bastante, bastante bien. Un riff bastante cañero y Kip Winger, pues una voz que sí. Conserva toda su potencia. Así que ahí sí, ya los tenéis, venga, os lo ponedlo. Pro Desperado, los Winger. Ahí está. Pro. Un día de hoy. Stand with me. Bueno, un tema a priori muy simple. Pero la verdad es que entra a la primera. Un tema, bueno, pues es hard rock, tampoco le podemos exigir más cosas, pero un tema sin pretensiones, que entra a la primera y que mueves la cabeza, sobre todo al principio, y un riff muy machacón de primera y sonidazo. Ahora, la verdad es que estos grupos lo que prima es el sonido también. Solo corto por eso, ¿eh? Sí, pero un poco raro. Le meten ahí una síncopa, una cosa rara ahí también, que mejor que el solo. En la parte rítmica del solo, mejor que el solo. Eso, ahora Carlos Martín sabe lo que te dirá. Sí, ¿no? Ahora que dirá que es una mierda. No, pero suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Suena muy bien. Ahora el último tema Has dicho una gran cosa. Lo que prima avui en dia és el so. Perquè la veritat és que és un riff per sota, el conjunt de veu marcant una cosa que pugui sonar ballable i, bueno, poc més. Sí. Realment ni la bateria he vist que acompanyava el solo de guitarra i no he vist que acompanyés en cap altre moment del ritme. Como avances es feia. Ya vamos a llamar el músico. El batería ha marcado el ritmo todo el rato. Sí, un sol ritmo. Un sol ritmo. Para hacer sol ritmo, posemos un chavalet a un nen de 8 años que faci pum, pum, pum, pum. No, tiene sus palones, sus cosillas. No, yo creo que es un tema, bueno, pues eso, sin pretensiones, para pasar el rato. Y la verdad es que aquí nosotros hemos movido la cabeza. Sí, está bien. Bueno, Pepe. Pues bueno, seguimos y ahora. Con una bandaza, Sergio. ¡De Casa Nostra! ¡Ahí está! ¡De Casa Nostra! ¡Ahí! Pensaba. Siempre de un support a las bandas locales. Y en este caso, a una bandaza de Barcelona, desde la comarca del Garraf. Una banda que se mueve pues entre el hard rock y el rock clásico. Pues, formados en el 2018, ya con dos trabajos de estudio. Pues yo aquí os traigo un tema del último, sacado el año pasado, El Palacio de Sombras. Mostrando un gran salto en cuanto a madurez en su sonido. Y me refiero a La Cifra Negra. Con el tema que da título a su último disco, Palacio de Sombra, extraído del mismo, como digo, extraído del mismo título de su último disco. O sea que sin más, Palacio de Sombra de La Cifra Negra, desde Barcelona, comarca de Algarraf. Desde Algarraf, comarca de Barcelona. ¿Quién no? Pierdes el ritual. Piensa que te espera la vuelta. Volverá la tormenta, hermojada de púrpura. Se encuentra en un palacio de sombras, viendo el mundo dar vueltas. Ha estado tanto tiempo esperando dar el salto mortal. Se acaba acostumbrando. Con su bata de seda, pies desnudos en el umbral. Olvida de la rosa de espina, vejas tienen cuchillas, no tú dejarás de soñar. Se siente como si un gran martillo siempre hundiera su vida. Sacando la cabeza tendrá su gran oportunidad. La sangre golpeando su sienda dice espera otro día. Y un día más, otra vez será. Otra vez será. Otra vez será. La encontraron tendida y su cuerpo sin vida era un muestrario de crueldad. Fue ella quien cayó de la espera. Amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona, concretamente de la comarca del Garraf, llamada La Cifra Negra, con ese hard rock, rock clásico hecho a medida. Buenísimos. Y yenda a casa nostra. Bueno, jo quasi per tancar, tancaré amb una formació de thrash metal relativament novedosa, descendents dels Creator, dels Destruction i de tota l'escola alemanya de thrash metal. Ells s'anomenen Tempest, nascuts el 2018, i que ja porten dos LPs, els dos LPs socials, i bueno, aquest segon LP es titula Point of No Return. Vaig a punxar el tema que, és, que dona títol a l'àlbum, i amb això ens acomiadarem ràpidament fins la setmana vinent. Així és que disfruteu d'aquesta gent Tempest, que Tempest en 70.000 grups. Liverpool, a remuntar la segona part. Ese joy, ese joy. Vinga, anem a escoltar-los. Aquests teniu. Bona nit a tothom. Fins la setmana vinent. les 10 de la nit. La temperatura...